Migala. Yo no sabía nada de este científico, pero en el podcast de la vida varios lo mencionaban. Es un latinoamericano que falleció este año, Humberto Maturana, un chileno sumamente influyente. Yo apenas lo acabo de descubrir su trabajo, pero es bastante adelantado a su tiempo, creo, estuvo el individuo. Maturana, lo que presenta es una idea, un modelo de qué es lo que ocurre cuando emerge la vida, qué es lo que antes existía, perdón, antes no existía, que existió en el momento en que se origina la vida. Y la idea con la que explica qué es lo que ocurre es lo que llama la autopoiesis. Poiesis, que significa como tu propia creación. Lo que es un organismo, en sus dinámicas moleculares, tú tienes así como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todas esas cosas, que lo único que hacen tus células, bueno, parte de lo único, es consumir otras moléculas generadas por otros organismos para tú construirte a ti mismo. Comes un taco de suadero y ese taco de suadero, todas las moléculas de carbono, parte de ellas, pasarán a través de tus procesos metabólicos a ser parte de tu propia, de ti mismo. Entonces, lo que es en esa explicación de la vida es una organización de una red de moléculas que se conectan de manera en que puedan perpetuar su propia producción. Es decir, están las reacciones químicas que usan son para generarse a sí mismas. Eso es lo que la autoorganización, la idea de la autopoiesis básicamente dice. O sea, que son redes, lo que se llaman Chemical Reaction Networks, redes de reacciones químicas que se autoorganizan para perpetuarse. Y puede ocurrir eso con un proceso, con el mismo. Se pueden generar esas redes con el mismo algoritmo que hemos descrito de la selección natural. Es decir, las redes. Las moléculas se conectan de manera aleatoria y algunas van a resultar en ciclos, en reacciones cíclicas de que A se convierte en B, B se convierte en C y C se regresa a A, digamos. Es un ciclo donde lo único que hacen es generarse más de sí mismas. Esa idea de autoorganización para un sistema mantenerse autoorganizado, lo que necesita es codificar, ya sea ser o tener un modelo de su ambiente. Y esta idea es muy, en mi opinión, es una de las ideas más importantes que han emergido en biología en los últimos 10, 15 años. Es famosamente difícil de entender. Porque el autor de la idea es particularmente malo explicándose a sí mismo y es muy, muy técnica la idea si la escribes como en matemáticas, pero creo que la idea en sí se puede destilar de manera sencilla. Es algo que si les interesa se llama el principio de energía libre o el Free Energy Principle de un científico que se llama Carl Friston. Pero bueno, ¿qué es lo que dice esta idea? Lo que dice esta idea es que todo sistema que se autoorganiza y se perpetúa en el tiempo tiene que hacerlo consumiendo energía del ambiente, porque la segunda ley de la termodinámica dice que si no consumes energía, desapareces, bueno, no desapareces, te disipas, ¿no? Pierdes tu organización. Entonces, si te quieres mantener organizado, tienes que estar consumiendo energía. Y para poder consumir energía, tienes que tener un modelo del ambiente que te permite encontrar dónde está la energía. Por ejemplo, una bacteria, si la metes a una, no sé, una, a tu platón de cereal en la mañana, de repente detecta lactosa y activa los genes que no tenía prendidos. Los genes estaban apagados en su genoma, los prende para poder digerir lactosa, la metaboliza. Eso significa que la bacteria tenía un modelo de que existe algo, que es la lactosa, que si lo puede aprovechar, puede utilizar esa molécula para extraer energía y autoperpetuarse. Pero para poder siquiera utilizar la lactosa, tenía que ya tener los genes para digerir la lactosa. Por lo tanto, tenía un modelo de la existencia de la lactosa codificado en su genoma. Y después recibió inputs sensoriales, lo cual le llevaron a tomar la acción de expresar los genes y digerir la lactosa. Entonces, bueno, eso aplica a escala celular, a cualquier escala. Pero en el punto en que estamos en el cerebro, pues ya les adelantamos la sorpresa de la plática que viene, ¿o qué? Pues yo creo, ¿no? Estaría interesante. Sí, pues, de bueno. De ese día ya ahondamos en los temas y demás. Sí, pero de lunes en 8, no se vayan a perder una plática que vamos a tener como a mediodía con un científico impresionante sobre temas de conciencia y todo esto que estamos más o menos explicando ahorita. Va a estar increíble eso. Va a estar padrísimo. Pero ok, entonces la idea es la siguiente. Imagínate que tú eres un cerebro. Digo, ya lo eres, pero también tienes cuerpo. Pero eres un cerebro y adentro de tu cráneo no hay luz, no hay sonido, no hay nada más que lo único que recibes son señales eléctricas ruidosas que vienen de órganos sensoriales como los ojos, los oídos, el tacto, o de órganos internos como el corazón, el hígado, demás. De alguna manera, el cerebro tiene que interpretar qué significan las señales que está recibiendo. ¿Por qué recibí estas señales? Y entonces el cerebro hace lo que se llama una inferencia de lo que está ocurriendo en la realidad. A lo mejor sirve introducir rápidamente el concepto del teorema de Bayes o Bayes. Uh-huh. El teorema de Bayes es una declaración en matemáticas que a lo mejor lo han escuchado para, no sé, para el coronavirus, digamos. El teorema de Bayes es como, si yo quiero calcular, digamos que te vas y te haces la prueba del coronavirus y te salió positiva, la probabilidad de que tengas el virus, dado que tu prueba es positiva, puede que no sea, no es uno, o sea, porque la prueba, digo, estas pruebas son muy confiables, nada más estoy haciendo el ejemplo, no lo extrapolen, nada más quiero darles intuición, pero la probabilidad de que tú tengas el virus, dado que tu prueba es positiva, es decir, condiciono que sé que mi prueba es positiva y me pregunto qué tan probable entonces es que yo tenga el virus. El teorema de Bayes o de Bayes es una manera para actualizar esa información dada la evidencia. O sea, si tú antes de tener la prueba te preguntaste ¿cuál es la probabilidad de que tenga coronavirus? Ah, pues no sé, cierta fracción de la población la tiene, entonces tal. Ahora, tienes una creencia. Actualizas tu creencia al incluir la evidencia de que la prueba salió positiva. Y la manera en que la haces formalmente en matemáticas, en probabilidades, con el teorema de Bayes, que dice que la probabilidad de que yo tenga el virus, dado que la prueba es positiva, es igual a la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que tengo el virus, por la probabilidad de que tenga el virus y normalizado, pero eso no importa. Uh-huh. Pero el chiste es que invertí como la cosa. yo quería saber si la prueba era, si yo tengo el virus, dado que la prueba es positiva, y para saber eso, tengo que tener una cosa que es que la prueba sea positiva, dado que tengo el virus. Es decir, un modelo de qué tan confiable es la prueba. Y la misma lógica, literalmente las mismas matemáticas aplican al cerebro. Esto es algo de lo más profundo que vamos a poder decir en toda la noche, aunque creo que ya hemos dicho bastantes cosas. Pero el chiste es que tú, radio escucha, tú no experimentas la realidad directamente. Cuando tú abres los ojos y piensas, ah, mis ojos son ventanas transparentes a la realidad, no es así, porque tus ojos, o sea, tu cerebro no ve la luz, no ve los fotones. Lo que está recibiendo son señales eléctricas que le informan acerca de un posible estado en el ambiente. Entonces, lo que yo quiero calcular es, por ejemplo, estoy viendo ahorita un vaso, ¿no? Está enfrente de mí. Recibo señales, bueno, la luz viene de mi lámpara, choca contra mi vaso, se refleja y viene directo a mis ojos. En mis ojos tengo dos tipos de células, los conos y los bastones, dependiendo si es a color o blanco y negro. Pero lo único que ocurre es que el fotón golpea una molécula que hace que absorbe la energía del fotón, cambia de configuración. Eso hace que se abra un canal, como un tubo cuando Mario Bros. Se mete así. Abre ese tubo y mucha corriente, muchos protones entran a la célula. Entonces hay una descarga eléctrica. Y esa se propaga a otra célula y se va hasta tu córtex visual y se integra la información. Pero el chiste es que yo recibí en el córtex visual señales. Y lo que quiero preguntarme es, ¿cuál es la probabilidad de que yo recibiera estas señales dado que hay un vaso enfrente de mí? Es decir, si yo recibo esto, estas señales eléctricas, ¿qué tan probable es que vengan porque existe un vaso que está justo enfrente de mí? El teorema de Bayes nos dice que eso sería la probabilidad de que haya un vaso enfrente de mí, dado que recibo esas señales, por la probabilidad de las señales mismas. Entonces, espero no estar siendo muy técnico, pero básicamente tu cerebro nunca percibe la realidad objetiva es por definición inalcanzable o imperceptible, intocable, no sé cuál es la palabra correcta, pero básicamente tú nunca tienes contacto con la realidad objetiva. La percepción va de adentro hacia afuera, porque tú recibes los fotones y tu cerebro tiene un modelo de que si las ciertas células dispararon, la causa de esas células disparando es la presencia de un vaso. Pero tú tuviste que tener un modelo anterior a la recepción de los fotones que significara, si esto dispara, es un vaso. Entonces, básicamente, tu cerebro es una computadora que está calculando probabilidades todo el tiempo de cuál es el estado de la realidad. Es una aproximación y usa los inputs sensoriales de tus ojos, de tus oídos, de tu piel, para ajustar su modelo. Es decir, como que pienso que hoy a las 12 a.m. hora de California, yo debería estar comunicándome con David y con el Hobbit. Entonces, ese es mi modelo de lo que tiene que ocurrir. Mis sentidos, ya sea mi oído o mi vista, recibo estímulos que se convierten en señales eléctricas que confirman mi modelo. Porque si voy a hablar con el Hobbit y con David, va a ser una plática bien locochona. Entonces, eso es lo que estoy recibiendo en señales eléctricas y confirmo hasta cierto punto lo que yo creía que estaba pasando. Pero podría ser que me equivoco, ¿no? O por ejemplo, si voy a la calle y de repente veo que hay un tigre, se soltó un pinche tigre, yo no esperaba, no tengo un modelo de que hay un tigre caminando en estas calles. Entonces, como que va a ser una sorpresa bastante grande para mi cerebro recibir ese estímulo visual. Y rápidamente uso el estímulo visual para reajustar mi modelo y decir, ¡ah, su madre! Hay un pinche tigre caminando en la calle y corro en putiza. Entonces, el estímulo sensorial me ayudó a actualizar mi modelo y, digamos, me permite sobrevivir. Si tengo un buen modelo de la realidad, no es la realidad, es un modelo aproximado de la realidad. Si el modelo aproximado es lo suficientemente bueno, el algoritmo de Darwin me permite sobrevivir. Si mi modelo dice, ¿sabes qué? No hay un tigre, nunca va a haber un tigre en la calle y hay un pinche tigre, la selección natural me va a eliminar porque mi modelo no se pudo reajustar rápidamente. Entonces, no sé, espero que no sé si haya explicado bien el concepto. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, constantemente estamos actualizando nuestro modelo del mundo para poder habitar dentro de él, pero parece como un intercambio, ¿no? Porque entre más recursos utilicemos para crear este modelo del mundo, más tiempo, más recursos energéticos, entonces menos recursos, menos tiempo nos queda para habitar dentro del modelo del mundo que estamos habitando. Pero si no lo hacemos como lo suficientemente preciso como para informarnos de depredadores y oportunidades, entonces nos morimos de hambre o nos morimos comidos por otro ser vivo, ¿no? Apenas estaba notando que se parece mucho a esta teoría del psicólogo Jean-Jacques Lacan acerca de lo que él llama la realidad y lo real. Está muy confuso su terminología, entonces por eso, para simplificarlo, llamémosle el sueño y lo real, ¿no? La realidad, o lo que yo le llamo el sueño, él le llama a este modelo del mundo, digamos, a esta representación simbólica que hacemos del mundo a nuestro alrededor. Y la representación simbólica es todo lo que habitamos, según Jean-Jacques Lacan. Él tiene esta misma idea de que, como nunca estamos en contacto con el mundo real, entonces no habitamos el mundo real, habitamos un concepto que hacemos acerca del mundo donde estamos. Y lo real, lo que él le llama lo real, es la experiencia sin filtros, ¿no? La experiencia que es imposible de ser percibida, como la realidad desprovista de todo significado, imposible de significarse, porque la realidad es como medio... Y le vale, pues, los significados que tengamos para ella, ¿no? Entonces él dice que cada vez que lo real se pone en contacto con la realidad, o con el sueño, es cada vez que ocurre algo dentro de la experiencia real que no está codificado dentro de nuestro modelo del mundo. Entonces rompe nuestro modelo del mundo, ¿no? Nos damos cuenta de que nuestro modelo del mundo era un modelo falso y entonces nos vemos obligados a reconstruir este modelo del mundo a partir de esta nueva información que obtuvimos. Generalmente es lo que le pasa a la gente que tiene como PTSD o algo así, ¿no? Cuando tienen como una experiencia traumática en batalla, de pronto es como, ay, güey, yo no sabía que el cuerpo humano se puede ir en tantas direcciones, ¿no? Entonces ya tienes que volver o yo no sabía que las personas podían hacer cosas tan malas, entonces tienes que reconstruir tu modelo de la realidad para poder habitar dentro de eso. Pero si no lo puedes reconstruir, entonces estás viviendo un mundo que sabes que es falso, y entonces estás como en esta división constante, ¿no? Entre, ok, yo creo que habito este mundo, pero tengo evidencia de que no lo es. Entonces constantemente estás como despersonalizándote, o de pronto a veces... Le pasa mucho a los gringos, ¿no? Que regresan de Afganistán y entonces escuchan un cohete y se vuelven locos porque estaban tratando de habitar el modelo del mundo donde estaban antes, pero de pronto este cohete les recuerda la evidencia de que no, tú no quieres observarlo, pero hay otro mundo hay otras cosas que tienes que integrar a tu modelo del mundo para que funcione.